Ayer, 14 de junio, en Comodoro Py tuvo lugar la audiencia por las responsabilidades políticas de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. En ese marco declararon los realizadores de dos documentales que trataron el tema: Alejandro Berkovich por su documental Diciembre y Patricio Escobar por La crisis causó dos nuevas muertes. No se dejó pasar a la prensa en esta audiencia y afuera se realizó una radio abierta. Allí escucharemos las palabras que dijo Alberto, el padre de Darío Santillán, y la nota que se le hizo a Alejandro Berkovich. Se planta y le exige a la fiscal que haga algo. Pero también es bueno cuando un compañero que viene a dar una testimonial se planta y dice, y les dice, acá tienen todo, ¿qué esperan? Van a ser 20 años y no hicieron nada. Entonces, esas palabras de alguna manera un poco la han movido a la fiscal, pero no deja de ser unas palabras que venimos sosteniendo hace casi 20 años. Por eso seguimos con las jornadas, seguimos con esto que es tan importante, seguimos con esto de seguir recordando a Darío, seguir recordando a Maxi, seguimos en esto de seguir el camino que nos dejaron tantas compañeras y tantos compañeros caídos. Y seguimos en esto de recordarlo, de honrarlo, de tenerlo siempre presente. Y no cejaremos nunca hasta que tengamos una verdadera justicia como se la merecen todos y todas. Gracias por el esfuerzo de venir, gracias por el acompañamiento. Quisiera abrazarlos a todos, porque realmente no se dan una idea de la fuerza que nos dan a nosotros como familia. Y a veces hay tiempos que son bastante dolorosos y duros de transitar, pero qué bueno refugiarse en toda la compañerada. Gracias, compa. Gracias, compañera. Parte del documental Diciembre que hicimos juntos, donde habla Eduardo Duhalde y donde refiere no solamente aspectos de lo que pasó en diciembre de 2001, que de eso se trataba la película, sino también de junio de 2002. Creemos que parte de lo que dice puede llegar a servir para que se esclarezcan las responsabilidades políticas y para que se haga justicia en un caso donde, bueno, fueron masacrados los hijos del pueblo. Nosotros hicimos el trabajo pensando en aportar a ese debate 20 años después, y bueno, la verdad que la misión en ese sentido estuvo cumplida, pero si ahora tanto los documentos que aporté, más la parte las partes de la entrevista que pueden ser de interés, incluso las que no salieron en la peli, y nuestra propia palabra, si son útiles para eso, bueno, estarán cumplidas doblemente.